hablaba con dificultad, pero se le podía entender. Juan Arbulú, de 32 años, y Rosas, novios desde hace 9 meses, comenzaron a discutir el viernes por la madrugada, tras retornar de una fiesta, dijo la mujer. A comer milanesa seguramente, capaz. Al ingresar a la casa de Rosas, en el distrito de La Tablada de Lurín, en Lima, Arbulú cometió la agresión, dijo su pareja. ¿Pronta las milanesas? Oh, otras más milanesas, en dos panes. Janet Rosas, que fue operada en una clínica local, señaló que Arbulú fue detenido por la policía. Y además, añadió que lo demandará. Yo sé, pregúntame. Bueno, Juan Arbulú continuaba en la cárcel del distrito de La Tablada de Laurín, en Lima, aguardando salir en libertad tras el pago de la fianza. Escuchen esto. De $2,000. No, seguro que no. Claro que no. ¿Vos le pegás a tu marido esa plata para que salga? No. No, claro que no. Por eso, Juan Arbulú merece un homenaje como este en No es lo que parece. Vamos todavía. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Hay que rebanar a otro infeliz. Vienen tantos por aquí. Hagan fila por ahí. Que en un santiamén los pasaremos a atender. Consiste simplemente en una intervención prudente. Te abrimos la cabeza para extirparle la mente. Y evidentemente en un estado inconsciente indagamos en tu afán de ser independiente. Sacamos tus ideas más contestatarias y del pecho te quitamos las plegarias. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Afortunados que juntitos de la mano te van siendo quemadas las retinas de los ojos. Curiosos, llenos de hambre por saber si es necesario que sigamos adelante. Pero eso es el progreso, por eso va el progreso. Intravenoso están los huesos. We'll be right back. De 11 tiros, bisturí. Ay. Para arrancar este No Es Lo Que Parece de día martes de agosto. Martes 4 de agosto. Ay, con este homenaje a Juan Arbolú. Juan Arbolú, qué homenaje precioso que se mereció este hombre, ¿no? Qué increíble, vos. Lo que es la noticia loca, ¿no? La noticia loca lo que tiene, ¿no? No, lo que rinde la noticia loca es algo. Lo que rinde. Haces un bloque de programa, por lo menos. Haces un bloque de programa. Aparte, noticia loca que es muy difícil de conseguir en internet. Horas. No es fácil encontrar este tipo de noticias. No, la producción, horas recorriendo diarios internacionales, ¿no? Le Monde Diplomatique, El País de Madrid, todo, Folia de San Pablo, el Mercurio de Chile, el Capital de la Plata Argentina. Y después de horas de estar mirando ese buscador, ver titular el marcador del teclado, se decidió a poner, y si ponemos Noticia Loca en el Google, ¿qué va a pasar? Noticialoca.com y aparecieron 1000 páginas, como esta que es, Loca, Noticia Loca Spot, que dice... Intenta batir el récord de sexo oral y termina en el hospital. Una foto de una muchacha muy linda. A ver. Que dice que la actriz, conocida como Sexy Cora, de 21 años, fue trasladada a un centro asistencial en Hamburgo tras intentar batir el récord de dar sexo oral a 200 hombres. Al parecer, la chica tuvo problemas respiratorios y debió abandonar la filmación hecha en Alemania. Parece que tuvo problemas con la valvulita del inflador. Por eso no tuvo aire, se quedó sin aire. Qué horrible. Así que no, precioso. El mundo de la noticia loca es algo. Pará, me agarra cuánto llegó. No, y creo que en el. ¿A cuánto se trancó? No llegó a 200, dijo. La chica de 21 años pretendía satisfacer oralmente al menos a 200 hombres, pero debió abandonar el intento tras pasar a sentirse mal y al borde del desmayo. Pa, estaba por dos ya. Ya no debe sentir nada. Dijo, ¿no? Estoy completa. Estoy llena, dijo, no quiero más. Y bueno, hay una foto de esta chica rubia. Y que dice que va a ir por más y va a intentar repetir la hazaña el mes que viene. Dice que va a tratar de batir la hazaña. Va a intentar seguir cumpliendo más años y así poder soplar más velas también. Formidable. Tenemos un montón de... Qué grande la noticia loca. Noticia loca, montaña rusa en patines. Con fotos, todo, notable. Tienen que entrar a, no sé, ponen noticias locas. Sí, parece que tenemos una periodista sudanesa también juzgada por llevar pantalones. Lo que es el mundo, lo que es el mundo del internet y la locura de la noticia, ¿no? Claro, y tiene un blog y ponen acá todas estas cosas. Aparece una periodista, tenía pantalones y se le va por una multa. Pero, o sea que podemos confirmar que podemos arrancar un programa. ¿Durante cuánto tiempo decís vos que podemos llegar a hacer un programa arrancando así con homenaje a Noticia Loca? ¿Cuánto tiempo de vida le das? Si yo te digo, tengo una idea. Vamos a arrancar un programa haciendo noticias locas. Homenajeando a gente de Noticias Locas. Ay, ¿cuánto duramos? Yo creo que poco, me parece. Parece que creo que a los 3 meses estamos. ¿Puedes decir que más? Yo calculo que un tiempito más puede tirar esta idea. Creo que es una idea bastante original, que está buena, que puede tirar un ratito más. Mirá, por ejemplo acá. Condenan a una modelo a recibir azotes y pagar una multa por tomar cerveza. No te puedo creer. No, yo creo que... Que sí, que vamos a tirar. Yo vamos a probar así un par de añitos más. Vamos a dejar probando esto un par de años y después vemos si sale. Y la otra es meter un personaje, escucharnos. No, ya lo intentamos una vez y no salió. No, Sansón. Ya tuvimos a Sansón acá y no salió. ¿Qué será la vida de Sansón? Que podría venir el pedalero ahí, pero bueno. Algún día va a volver Sansón. Nos vamos a ir a la pausa y déjame contarte qué programa tenemos hoy. Vamos a tener un montón de cosas para después de la pausa del tercer bloque, como por ejemplo, una entrevista a un mimo que va a estar acá en el estudio y lo vamos a entrevistar. Hola, soy Alberto. ¿Qué hacen? No manejo el rock and samba, solo los fines de semana acá en el Parque Rodó. Sigan escuchando, No Es Lo Que Parece. Y cuando quieran, dense una vuelta. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Un Huevo Radio se emite con los servicios de hostingmontevideo.com. info@hostingmontevideo.com. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com. Soy el señor Gota y quería contarles que el próximo presidente que resulte electo el 31 de octubre en las elecciones nacionales será el 40º presidente constitucional. No Es Lo Que Parece. Comunicación responsable. La música de Marea, Aceitunero. La música de Marea arrancando este programa de Aceitunero. ¿Sabés qué disco es esto? No tengo ni idea, pero qué no, fuerza que tiene este tema. Vos viste lo que es esto, ¿no? Oh. Del disco Las Aceras Están Llenas de Piojo, del año 2007. Qué bien. No tenía ni no, idea. Una banda que me gusta bastante es toda esta movida, tipo Marea, Extremo Duro. No, que tiene fuerza el rock de estos muchachos, así cuando lo hacen, tiene fuerza, ¿no? Me van a patear cosas. Me dan ganas de poner a patear cosas, otras cosas que estábamos mirando en el Facebook acá. Como tenemos a, no sé, hay gente que está en el Facebook acá. Federico se está quejando del tema este de Aceitunero. O sea, creo que es un pibe que no entiende nada, no debe saber nada de música. O sea, que arranque. Get a life. Sí, no, arranca. Chu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Pero precioso. te escuchamos como que adentro de, un, de una un lata. Super. Sí. Estoy, y bueno, estoy adentro de una lata. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy... En un contenedor. ¿Estás guardado en un contenedor de penal? No, capaz que les hablo un poco bajito así porque sí. Acá son las 3 y media de la mañana. Mierda. Entonces hay gente durmiendo acá cerca. Les tengo que hablar bajito, estoy con auriculares y todo eso. Sí, estoy en Tanzania. ¿Tanzania? Ah. Sí. Para no joder mucho, entonces. Claro, hay gente durmiendo, acá son las 3 y pico de la mañana. Está. ¿Y qué estás con la familia? ¿Con quién estás ahí? Tanto? Con unos amigos, compartiendo lugar, porque acá los hoteles son caros, entonces compartimos. ¿Y está el demonio ahí? Es cerca de acá, Tasmania. Claro, el demonio de Tasmania. Yo lo que le iba a decir, ¿no? Bueno, está por ahí. El demonio de Tanzania, ¿no? Claro, acá hay demonios, pero son los demonios de Tanzania. Ah, bueno. No son los famosos. No son los de Tasmania. Que tienen no menos marketing que el conocido, digamos. No tienen dibujito eso. Ahí va, no tienen dibujito. ¿Y qué estás haciendo? ¿Fuiste a tocar por ahí? No, estoy de vacaciones, en realidad. ¿De vacaciones? ¿Vos tiene playa linda la playa de Tanzania? Tiene, sí, porque tiene una costa espectacular. ¿Costa de qué mar van y a las costas de Tanzania? Esto está del lado de África, digamos. Abrí Google Earth, dale. Sí, dale, que te está abriendo ahí el Google Map. Dale. Está dale en África. Sí, dale. Hacia el otro lado de nosotros, digamos. O sea, para el lado de Oceanía. Exacto. Ahí está, y eso vendría siendo el mar. ¿Y esto qué es eso? En todo caso, capaz que es océano. No, es océano, sí, pero ¿qué? No me desperdicies que estoy así. Esto es un huevo radio es esto. Vos no tomás más. Tenés prohibido la ingesta de alcohol. Te voy a hacer la veda alcohólica cuando vas a ir a votar. Sí. Tenés prohibido tomar antes de venir al programa. Antes de conducir. Tenés prohibido tomar bebidas livianas. Si conduce, no maneje. Claro. No puedo. No, si conduce, maneje, no. Si bebe, no conduzca. No conduzca, que es claro. Lo que estamos haciendo en este caso. O sea, no debería haber conducido. Acá escriben en el muro del Facebook. O sea, manden mail. Porque es mucho más incómodo esto. Manda, no es lo que parece, fm@gmail.com. Manda acá un botija, ¿no, Federico? Que dice, la radio está buenísima, no cambien. Y pide un tema de Daddy Yankee. Coincido, ahí ya soy amigo de Federico. ¿Ponemos Daddy Yankee ahora, el de los celulares o el parabrisas? No, el otro día estuve en un boliche y... tantas veces. Como, sí, no, primera vez, nunca había ido. Y pasan ese tema, primero que me llamó la atención es... ¿Llamado de emergencia? No, creo que no lo pasaron ese tema, extrañamente. Lo que me llamó la atención era que ya está, la gente no baila más ahí mirándose las caras, sino mirando una pantalla, ¿verdad? Porque era un DJ que continuamente estaba pasando en una pantalla y en tres LCD. Entonces la gente estaba bailando, pero no mira la que tiene adelante porque está continuamente mirando lo que viene siendo el plasma, un recital de Daddy Yankee en Viña del Mar, no sé. Y cuando te pide el tema ese, a ver el celular, y todos con el celular, y todo el mundo levantando, porque es una versión en vivo, que en vivo parece tener un poco de sentido, ¿no? Cambiar el viejo encendedor por un celular. Y yo ya lo vi, que acá también se sacan los celulares en los boliches. En un boliche, me quería morir, dije, pero qué. Y yo tenés que matar. Yo no quería sacar mi Nokia 1100 porque dije, acá voy a pasar vergüenza. Porque pelaban la linternita. Pelaban un iPhone, pelaban cosas así gigantes que tenían muchas luces, viste, de todos colores. Y yo dije. Es como ahora también está de moda, viste, el collarcito con luz. Collarcito con luz hay mucho. Está también el broche con luz. Lo que ha evolucionado el tema del cotillón, eso con lucecitas, me dejó como loco mirándolo otra vez. Anillos. El anillo también que te brilla mucho también de ese estilo. No, que brilla no. Anillo que prende luces a pilas así y cambia y rota y hace cosas. No, una tecnología. Yo me quedé en el jean y la remera. Vos, este fin de semana se va a bailar, está pronto el jean y la remera. Sí, ya está. Claro, ya está. Y sí. Allá en Tanzania esas cosas pasan, chubu. Están buenos los anillitos de esos luces. Que le apretás una cosa y sale una luz para todos lados. Está buenísimo. Y no tenés, ¿qué tiene? Mucho demonio sale en el anillo así. Lo apretás y hace un torbellino así. Todo el programa, ¿no? Sale haciendo el torbellino precioso. Saquen tique, dale. Yo no prometo nada, pero capaz que ahora en la tanda salgo a ver si encuentro un demonio de Tanzania. Ahí está. Y lo podemos poner al aire ahí para. Y lo traes acá para, exactamente, para que nos cuente. ¿En qué se diferencia, no? ¿En qué se diferencia entre él y el demonio de Tasmania? Claro. ¿Por qué uno tiene tanta buena propaganda y el otro no? Ah, yo creo que uno porque sale la Warner, Y bueno, habrá que hacerlo. Y contactos. Que hable con Disney. Que hay que filmar con Paco, algo de eso. Como, como tantos, sí, que estamos ahora en periodo de pase. Yo estoy buscando algo que no encuentro. Pero, y en un ratito vamos. Con tus manos, no sé si estás haciendo el mismo ahora, ya vino y yo no, tengo que empezar a interpretar. El mismo va a venir en el tercer bloque, que lo vamos a estar haciendo una nota. Ya llegó, Chugo. ¿Qué cosa? ¿El mismo? El mismo. ¿Acá en Tanzania no está? Ah, está, pues nosotros estamos en Montevideo, tenés razón. ¿Para qué pregunta la productora que está afuera? No tomes más. A ver si llega. Y y porque sí, me había olvidado que estamos vía satélite también. Respira un segundo. Ordena, sujeto, verbo, predicado, se forma una oración. ¿Qué quieres decir? A ver. Estoy buscando una cosa que no encuentro, o sea, así que vamos a ir a... ¿Vamos a una pausa ahora? Acá está, lo encontré. No, no vamos a ir a una pausa. No, vamos a ir a presentar a quien viene ahora, que no es el mismo que va a estar en el tercer programa, en el tercer bloque. Vamos a ir a personal. Vamos a andar. Dale, vamos. Loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Bueno, estamos acá con una especie de colaborador nuevo que nos viene a presentar una serie de espectáculos, un productor artístico, ¿es así? A ver, Boti. Especie de no. Productor artístico. Ah, ahora Willy, sí. Willy Pérez, su nombre. A ver cómo pronunciaste. Willy Pérez. Es muy bien. Uruguayo francés de 43 años de edad, ¿verdad? Exactamente, casi tú, ¿no? ¿Todo bien? Salude. ¿Cómo anda? Willy, la confianza yo creo que no se la di hasta ahora, Willy. Usted me dice que está casado, que es de Basaña y Peñarol. Basaña y Peñarol, vamos al Basa y el Mancha. Cosa muy relevante para un representante de artistas internacionales que trae shows, que se dedica a eso, ¿verdad? Fuente de trabajo. Dice que su currículum en el 2004... Casado trajo... no estoy, estoy casado con la noche, qué distinto. Está, pero si usted no lo resalta acá, no se va a entender nunca, ¿no? Porque es la no función. ¿Por qué no lo cuenta usted mejor que yo no lo conozco a usted? En el 2004 trajo a Joan Manuel Serrat y Vicentico, recordado show que armó. Los pajaritos. En el 2005, Alan Parsons Project, Ataque 77, Florecienta. Ando floquito. En el 2006 trajo por dos veces a Brian Adams, al Baiano, a Diango. Y después fuimos a tomar Fun Fun. Un pedo se agarró el Brian. Produjo Buitres 17 años. Entre otras cosas. Todas estas cosas es cierto. Estamos confiando en ustedes. Ay, por favor. Lo último que ha hecho fue en el 2008 Barney y sus amigos. Muy lindo. Vacaciones de julio, medio flojito andado. O sea, vemos que usted no discrimina. No tiene pudor, ¿no? Ah, trajimos a Barney. Espectacular. Después lo llamamos al Parque Rodó. La plata que hicimos. Foto con Barney. 50 pesos. O sea, acá veo que en el mismo mes trajo a Barney y a Mercedes Sosa. Calculo que se le debe haber confundido. Ah. Ahí debe haber tenido unos problemas para... Barney, te cuento, con Barney, a Alfata lo matamos en julio. A Coco Echagüe lo matamos. Otros eventos que también vemos que tuvo, que saliendo del ramo musical, festeja los 90 años del Racing Club. Ah, festejo el Racing, 90 años en el club brasilero. Un saludo a la academia que acaba de obtener su pasaje a una Copa Libertadores. Sí, a Raúl Rodríguez, presidente, sí, organizamos precioso, la fiesta en el club brasilero, llegamos a la revancha en vivo. Las bodas de oro de Cacho de la Cruz y Laura Martínez. Sí, 50 años, divino, lástima, ahora me enteré que se separaron. No, o sea, vemos que es muy lindo que usted me trae a Joan Manuel Serrat, a Brian Adam, y también me organiza el asado de la murga. Agarrate, Catalina, por festejo del título. El festejo del título, ahí en el banco comercial. Después, después hay cosas que no puedo contar. Pero usted se acuerda de Tabaré Cardoso bajando esa escalera, ¿no? Me acuerdo de esa cara. Bueno, si hablara. Entre otras cosas también organizo, pero por otro lado esa también. Estoy te armo una tabla. Show musical y te armo por otro lado. Primer campeonato nacional de pique cordón. Pique cordón, ahí jugamos. Cebollatí, mina, la esquina. y Truco Gira Blenders. Ah, o sea, de la marca del whisky. La Gira Blender de Truco, campeonato por todos los bares. Bueno, cosas relevantes como una chorizada en el Club Capurro. O sea, no, vemos y el festejo de los 100 años del Club Nacional. Sí, trajo al PSV. Trajo al PSV. Trajo a Van Nistelrooy a jugar al estadio. Así que también están metidos en el... En todo, estoy en todo. Te hago todo. Te hago los 90 años de Racing, te traigo a Brian Adam. Representante de artistas como Proyecto Verdi. Proyecto Verdi. Me encanta como sos. Pero después no funcionó. Que está de nuevo, pero ahora está... No me estaba diciendo que salió con la reedición de... Sí, estamos ahora con el material ese. Lo estamos sacando de nuevo para ver si nos quedaron, ¿viste? Con el nuevo tema de remixado. La versión Me Encanta Como Sos remixada, que está preciosa, que es lo que estamos escuchando. Sí, tenemos. Es ese disco, se llama Me Encanta Como Sos. ¿Y qué? Y en muchas versiones, Candombe. Bueno, ¿y qué nos viene a presentar? ¿Qué nos va a probar acá al programa? Bueno, como es sabido, Uruguay es un país triste. ¿No? ¿Está claro? Así como hace poco desembarcó la City para agitarnos a nosotros y encontrar a la farándula uruguaya, es hora de empezar a traer shows de caridad al Uruguay. Shows que el país lo necesita y que hay un mercado para hacer esos shows. Usted me mira con esa cara de incredulidad, sí, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que no hay un productor acá, artístico, que traiga un show de calidad? ¿Cuál es un show internacional el mejor que he visto en las últimas semanas? Que vimos a punto de ver fue el de La Paz y la Tolerancia. Oh, por Dios. Está guardado. Sí. Está guardado. Ese tiene que estar guardado. El último que vi de mucha calidad, La Trastienda. Con Catupecu Machu. Catupecu Machu. Yo te traigo a Barney, de Estados Unidos. Te quiero yo y tú a mí, todos los niños contentos, felices, todo. Y vos me estás hablando de Catupecu Machu. Una banda reconocida internacionalmente en Montevideo, Argentina y en muchos lados más. Y Barney en todo el mundo. Así que, y su empresa Exclusive Entertainment Group. Exclusive Entertainment Group. Sí. Grupo exclusivo de entretenimiento para hacerla en español. Sí, porque yo veo que no domino mucho el inglés. Yo. Desembarcando aquí en tierras uruguayas con un recital, formidable. ¿Qué tiene? ¿Para cuándo es? Y es para el próximo sábado. Exactamente, para el próximo sábado. Traje, si quiere, le puedo leer léame el gacetilla. Perfecto. La empresa Exclusive Entertainment Group, a partir de ahora, simplemente Exclusive, o sea, ahora la voy a nombrar solo Exclusive, para no hacerlo largo, porque el tiempo en radio es tirano. Sí, si explique que se entiende. Tiene el agrado de invitarlo a ver el próximo sábado un espectáculo con ribetes internacionales. A partir de las 21 horas en las canteras del Parque Rodó, tirando como para el lado del Teatro de Verano, un show único en el país. Por única vez en el Uruguay, artistas de Estados Unidos, Argentina y, lógicamente, de Uruguay. Hasta ahora, sorprendido. Estados Unidos de Norteamérica. Sorprendido con la media que tiene puesta en la cabeza. Eso es lo que tiene sorprendido. Desde la República Argentina llega la exitosa banda con más de 20 millones de discos vendidos. Éxito en toda América y en Estados Unidos también. Furor en Europa, España y Rusia. La verdad, completísimo esta banda. Por primera vez en el Uruguay. Aerosmith. No, te estoy diciendo de la República Argentina. Bueno, podía ser. No puede ser. R-Way. Buenísimo, calidad. R-Way con Tutti, todo, R-Way con todo viene. Benjamín Roja, Luciana Lopilato, el mexicano y la otra. Muy linda la cadenita que tiene puesta, que se le ve a través de la canilla. No toque. Muy linda no la cadenita esa. La cadena. Con un par de esas podría. Yo llego como todo el pele, diría, y un año quizás. Y yo con esto también, no sé cómo. Sí. Imperdible este show, R-Way, la verdad, formidable el próximo sábado. Además de Argentina, llegan los actores y las actrices de la telenovela El Momento. No, visita quién. ¿Quién más? ¿Usted quién está pensando? Y por lo que dice acá Emilia Tías, de Casi Ángeles. Bueno, notable. Usted sabe, usted es mi público objetivo. Usted sabe lo que el país necesita. ¿Alguien más nos visita? Y por si todo esto fuera poco, los locales. El programa de televisión más visto en los últimos tiempos. El programa que pega bien para arriba, que educa, enseña y canta. ¿Quién? De Uruguay llega Loco de Vos, señor. Loco de Vos y su muñeco de peluche, Coco Chau, la hija del Popo Romano, la pelirroja, está todo. Todos van a estar ahí en la cantera. ¿Qué puede decir? Pero la verdad que espectacular el espectáculo que nos está vendiendo para el próximo sábado 21 horas. Y te falta el postre. La cadenita de oro que le falta al espectáculo. ¿Cuál es? Para cerrar la noche. Pum, para arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. De los Estados Unidos, América del Norte. Éxito total. Mundial. 200 millones de discos vendidos. Para que te hagas una idea, 200 millones de discos. Flojito, ¿no? Anda, sí, flojito. Actualmente están grabando su compact número 13. Sí. ¿Eh? Los Rolling Stones no son entonces. No, no. Por primera y única, atente al lupo, única vez en el Uruguay, llegan los hermanos más famosos, los más lindos y los más facheros. Y aparte, terrible música. ¿Quién es? ¿De quién? Los Blues Brothers. Ok, a ese lo dejó la novia, lloran los recitales, un blando, No, señor, los Hanson. Los Hanson vienen al Uruguay, señor. Los Hanson. ¿Los Hanson ustedes? Seguro. Seguro, ¿se acuerda de este tema? ¡Opa! Cuánto recuerdo, cuánto recuerdo, Buenísimo, entonces. Baje, baje, baje. ¿A dónde? El cursor. ¡Ah! ¡Notable! Ahora sí. Ahora sí, escuchando la música. A ver de lo que escuchando la música de los Hanson. Presentando los Hanson, entonces. R-Way. R-Way, Emilia Tías y los Casi Ángeles. Y el Coco Chagüe con todos los muñecos le deja el Popo Román. Así que supongo que debe estar cerrando Loco de Vos, ¿no? No, no, cierra Hanson. Cierra Hanson para este tema. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Cuánto salen? Bueno, las entradas se pueden adquirir en los supermercados y en los locales de cobranza de todo el país. Se le está yendo la boca para el pan centro. Vuelva para... ahí está. Ahí está. Ahora, precios de las localidades. Tribuna, 500 pesos. Platea, 1.100 pesos. Y afuera, 300. Porque estamos hablando la tribuna de dónde, de la cantera, de que va a armar una tribuna. Vamos a armar, a construir. Ah, 80 mil dólares la tribuna. Va a producir. 80 mil dólares la tribuna. Así. Y a mí la que hacen en el carnaval, esa que se ponen atrás de la reja y me pispean en el espectáculo de ronga, no. Está bien, bien, bien. Así que repetimos, el próximo sábado, 21 horas, en cantera del Parque Rodó. Del lado del Teatro Verán. Del lado del Teatro Verán. Del lado del Teatro Verán. Las entradas están a la venta, ¿en dónde dijo? En todos los supermercados del país. Sí. Y en los locales de cobranza también, de todo el país. 500 pesos, 1.100 pesos y 300 de lado afuera. 300 pesos afuera. Así que un show imperdible que nos estabas haciendo. Recordar que no está de más, y no quiero sonar mal, que está prohibido ingresar con celulares, cámara de foto o cualquier otro elemento que la seguridad considere necesario, ¿no? Porque después me filman el espectáculo de ronga, ¿eh? Y me cuelgan el video de YouTube. Así que no. Así que por mayor información, si quieren enterarse de todo esto, notale, pipí, cucú, hasta para chuparse los dedos, tengo que pedir una cosa. Pida, pida, a ver, pida que... si está a nuestro alcance, se lo vamos a poner. ¿Tiene mail? Tenemos mail. No es lo que parece, fm@gmail.com. Está, notable. Hacemos así. Yo te uso el mail y te doy un par de entradas. Me sirve. ¿Te va? Me parece. Está, notable. Arreglado, entonces. Próximo sábado. 21 horas. Por informar información, no es lo que... ¿Cómo? ¿No es lo que parece? No es lo que parece, fm.blogspot.com. Ahí, acá, a la dirección que dijo el muchacho. Mandan ahí y nos vemos ahí en Cantera Parque Rodó. Apurate, no te lo podés perder. Bueno, Willy Pérez, lo dejamos y... Venga a presentar sus espectáculos, venga a presentarlo. Y el sábado que viene ya te estoy armando otro. Te digo que se viene la noche de nostalgia. ¿Qué se viene? Prepárate, papá, no sé. ¿Qué se viene? ¿Un manejate, adelanto? ¿Eh? ¿Un adelanto puede darnos? Sí, un adelanto. La rompo. Que la cuelgo del ángulo. Buenísimo. Adelanto que la colgué del ángulo. Willy, bueno, hasta la semana que viene entonces. Sacala, ¿cómo te gusta un Mick Jagger? Lo espero, con un Mick Jagger. Haga como Pedro que quería traer los Rolling Stones. En el Florencio Sánchez, Mick Jagger. Lindo espectáculo. Vamos a la pausa. Se transforma en diario. Es un claro síntoma de que estás listo para convertirte en vicepresidente de la fórmula del Partido Nacional. Si es Bayer, es bueno. unhuevoradio@gmail.com. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noesloqueparecefm@gmail.com. O escúchanos en noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que... Hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a besos, tal vez la noche... sea más corta, no lo sé. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com. Anoche, les habla Rómulo Fontanavista, y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza, queríamos informarle que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y el feriado también, y los bisiestos. Adelante. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale, vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Pensé, la verdad, que no lo iba a tener más por acá. La verdad que, convencido que no lo iba a tener más por acá, que nos había, que era un problema que habíamos solucionado. Y lo veo entrando, pero lo veo triste. Don Walter. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Walter Ego? Vos estás ese idiota. ¿Cómo? A ver, va. Usted va al velorio, va a un velorio y pregunta, ¿estás mal? Usted sabe que es una de las cosas que no puedo hacer. Que capaz que usted es una persona de muchos años. Cuando voy a un velorio no digo nada. O sea, no digo nada porque... ¿Y es lo que tiene que hacer? Voy, saludo, no sé, ese pésame, cosa, me suena muy, muy artificial. ¿Y qué le voy a decir? ¿Cómo anda? Yo qué sé, ¿cómo está? ¿Cómo te cortan un brazo? ¿Te duele? Y no. Dios. O parado en la puerta del ómnibus ahí. ¿Baja? No, viajo acá porque me gusta el paisaje. Te tomó un ascensor en planta baja. ¿Sube? Y sí. Digo, me parece que Pero bueno, veo que ya lo saqué. Ya ese semblante que tenía de tristeza se lo pude cambiar. Por lo menos me deja contento, don Walter. ¿Qué pasa? Que tengo las preguntas idiotas. Yo no puedo creer que trabaje en una radio. ¡No lo vieron a Molina! No, capaz que estás arriba, Molina, por eso no lo encontraba. Walter, no me dijo que estaba triste y ahora hace chiste. No. Que no trilla el bulevar. La gran muñeca. ¿Lo tiene triste esto? Triste con una guerra. ¿Sí? Pesaba, volverás, Mario Benítez. No me diga que usted estuvo levantando. Fue uno de los que llevó. No puedo ver las imágenes del sepelio, pero usted fue uno de los que llevó el cajón. Llevó el cajón, tocó el tambor. Hicimos todo. O sea que. Por un amigo que se fue. Pero que está. Estará en cada cumple. En cada popurrí, en cada bajada. En cada sobreprimo. En cada carnaval, en cada presentación. ¿Usted estaba en este bar, en este video, estaba? No, en este no estaba. ¿En este no? En este no, no. Yo tenía una mala relación con Martín Corera. Sí, no era de los de la barra, pero era de la barra del Canario Luna. Era de la barra más del Picho López. ¿Sí? Sí, con Martín Corena no. Así que alguna grapa con limón debe haber compartido. Sí, grapa con limón. Gran tomador de grapa con limón en Canario Luna. Qué bueno, está allá arriba. Como tantos otros que sigue cantando. Haciendo el paso lunar con Michael Jackson. Pero creo que lo han dicho. ¿Está? Sí. Por razón. Creo que... Son esas cosas, yo pensé que la... Creo que en una radio instrumental, el otro que día, solo pasa música, lo dijeron. Me dormí escuchando la tele y creo que me entró ahí. Y al otro día me levanté diciendo, mirá, este es terrible, puede andar este. Walter, usted tiene los fichines bien atrasados. Yo dije, puede andar, claro, me entró por el inconsciente. Seguí vos entonces. ¿En qué estábamos? Cuénteme, que usted me va a contar un repaso de lo que fue la vida, una suerte de homenaje a Washington. Homenaje, mirá. Aquí viene el jugadrón, oportunidad. Estaría buenísimo que la sepa si usted cantó con estas canciones con él. El señor Timbero, no se lo vaya a chingar. Queremos que lo cuente. Carnaval, figura máxima. Figura máxima de carnaval, Washington Luna. 70 años de carnaval, sudor arriba de la tabla. mejor cupletero, mejor sobreprimo, mejor utilero también. Mejor tomador de grapa, mucho mejor tomador de grapa que todo eso que usted dijo. Arrancamos con los chistes. ¿Usted también? ¿Qué? Tomador de grapa. Y estábamos pareja, esa pelea estaba pareja. Era de ponerse ahí mano a mano a ver quién aguantaba más. Seguro. Así pasamos ahora. Canario, ¿qué hay que hacer hoy? Estamos, nos juntamos en el Recho Napoleón. Canario, ¿hoy qué hay que hacer? No tengo nada, vamos a tomar grapa, dale. Y nos sentamos. Y jugaban por guita también, apostaban. A CBL, jugábamos al CBL, jugábamos al truco, mucho truco. El Casín, me imagino, también, en ese boliche que moderno que tiene wifi, ¿no? Que tiene wifi, pero... Sí, güey. Pero conserva el casín. Mucha buceca comimos con el canario. Pero la verdad que cuando uno se entera, yo me enteré. Me enteré muy temprano, ¿no? ¿Dónde lo agarró usted? ¿Qué estaba? Es una noticia esa que le pegó que usted estaba. Sí, me enteré, me estaba bañando. 6 de la mañana. Se levanta tempranito para bañarse. 6 de la mañana. Había estado horas antes en el hospital. El deceso de Luna fue a la medianoche. Y bueno, era difícil arrancar. Pero bueno, por un amigo todo, ¿no? Y ahora debe estar allá arriba. Y se nos fue. La verdad que fue una pérdida jodida, ¿no? Se nos fue Dulio. Bueno. Lo matás porque está... Se está muriendo Walter. Se va Dulio. Se van todos, ¿no? Lo veo que te... Se fue la Sassi. Este tema le eriza la piel. Está todo erizado, así, todo con la piel chinita, diría. No, esto es sarna. ¿Qué es? ¿Cómo te va a erizar esto? ¿Vos sos uruguayo? Por supuesto. ¿Naciste en Uruguay? Lamentablemente, sí. Bueno, lamentablemente. Y digo, me hubiera gustado nacer en otro lado. Es que aburro. Bueno, pero ¿cómo te va a erizar este tema? Esto es Uruguay. La fuerza de la bohemia. La madrugada previa. Amistad. Todo. Bohemia. Amistad. Todo. En tres frases. Todo tenés. Todo. Todo. Notable. Notable. No. Ahora quiero... Le traje algo para usted. Bueno, a ver, por favor, porque me prometió que iba a venir. Hablamos que iba a venir a hacer un homenaje a Canario Luna, que hablar de su época, que cantaron juntos, que compartían mucho boliche, todo. Cantaban juntos la clarinada. Y hasta ahora se le traje un audio inédito. Sí. Usted me provoca a decirle algo que no pensé que le iba a decir. No, me ha dicho tantas cosas. Y ¡imbécil! ¡Imbécil! Lo voy a echar por segunda vez. Lo voy a echar por segunda vez este programa. Se le da la oportunidad, vuelve. A ver, ¿dónde está el que pone la perilla? Chu, ¿estás ahí? Acá estoy. Esto es Montevideo. Ahí está. Donde nos juntamos. Salto. Cerca de... Esto es una grabación que usted estaba ahí. El río de la Plata. Escucha, Dalton. Y nada menos hemos reunido... Está un poco mal de la voz. Unos cuantos colores. Para mí tendrían que cantar Al Mundo Le Falta un Tornillo. Ahí arrancamos. Ahí está usted, ahí. Ese fue usted. A ustedes, muchachos, sí. Del rancho, el Napoleón, muchísimo. Lo arrastraba mucho la voz. No. Este Carlitos Soto. Otro es, también. Estaba mal de la voz también. Qué alineación, ¿no? El cuadro. Ah, no, dejaban un mostrador en pie, ¿no? Es un lugar de rancho. Ahí. Un tiempo de tiempo. Tiempo de alguna manera. Para el que se va y para el que viene. Por Dios. Acabo de hablar del Dalton, que tiene un montón de años, mucho más que yo. Bueno, como que nos estaríamos durmiendo con lo del Bueno, Dalton, más ¿no? o menos. Pero usted es un irrespetuoso. Canario Luna, Carlos Soto. Netamente. Tanto Luna, Rosa Riolfo. Usted no lo tiene, país, ¿no? Netamente. Lo conozco. Diego. Las academias de Dalton, Rosa Riolfo. Tanto Rosa Riolfo, Jardín de la Mutual. Vos tenías una murga, no tenías tablado, llamás al Dalton. Dalton, mirá, hoy estoy manco, no todo tablado. Y el Dalton te ponía. Te llevaba, había 80 tablados. Dalton. Ahí. Que le quiten el tapón al botellón. Que le quiten el tapón. Que le quiten el tapón al botellón. A mí me gusta. Pepe, de la botella. Ahora vamos a escuchar la fuga de... Así que simplemente decirle de un canal de Luna, ¿no? Que va a estar en cada carnaval. que va a estar en la próxima parodia de Pirocho Sosa, seguro. Si no paga 1,20 que va a ser el homenaje. Seguro que te lleva a Resto de Bar a Luna, el hijo te lo lleva al Teatro de Verano. Esa no tenga duda. Que te encaja. ¡Canario, está para vos! Y se quiebra. Sí, sí, homenaje, la cómica va a ser otra y la reflexiva va a ser la del Canario Luna. Sí. Y está bravo para que haga el cucuzú de Canario. Sí, sí, sí. ¿Está? Ah. Así que bueno, Walter, acá y le mandan a no es lo que parece fm@gmail.com, le mandan un montón de mail, de información, como confirmando que Acevedo es DT Nacional. ¿Qué carajo le estaba hablando el Canario Luna? Me habla de Acevedo. Pero aparte, usted ya no habla más de deporte. Ya no hablo más. Se lo echó de esa tarea y se lo está por echar de pisar acá nomás. Veo la tele y un piloto cabeceando un rulemán. Sí, sí, es una de las nuevas dificultades que le ponen. Ya que le empezaron corre a sacar con obstáculo. Sí, sí. Porque el otro día tengo carrera con obstáculo. Me fui a la final de la C. Oriental Torque. En la Bombonera. Sí. Brutales incidentes al terminar el partido. Arrojar piedras. ¿Usted conoce a la Bombonera? No, ¿qué vamos a decir? Conozco. ¿Qué va? ¿Cuándo fue? Una vez que seguí la campaña del Mita Uruguay Montevideo, cuando estuvo a punto de subir a la primera, recorrí todas las canchas de la B de este querido país. Mita Uruguay Montevideo, que hacía de local en dónde. Y hacía en el allá abajo en el ANCAP, allá muy abajo bien, al lado de la ruta. Pero seguí esa campaña, pero la seguí a firme. Bueno, a la salida del partido oriental, pedradas. Sí. Dos muertos. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque eso es parte del fútbol. En la C se mata. Y está bien. Pero saliendo del deporte. Sí, que es lo que queríamos. Es lo que vamos a hacer. Simplemente decir que Canario Luna. ¿Qué tema se quiere ir escuchando de para dedicarle un pedacito? ¿Dónde está el operador? Yo acá y el operador está en otro país. O sea, nosotros lo ve acá. Ponelo, ¿dónde está? Mírelo acá. Hola. Adiós, ahí lo está saludando por la webcam de otro país. Ahí está. ¿Cómo le va, Walter? ¿Se escucha mucho Canario Luna ya? ¿Acá en Tanzania? Sí. Y ahora... ahí está el demonio. Es otro demonio, estuvimos hablando. Veo que hay gente que tiene ese problema, se ve que se presta confusión. Es un demonio parecido. Hay que cambiarle el nombre al país. Sí, sí, sí. Ponele Tangarica. Ponele Tangarica y la bueno, llevo. Walter, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué tenés? ¿Tenés disco, el disco de Canario ahí para poner? No sé qué hay. Tengo. ¿Y usted conoce? ¿No era amigo de Canario Luna? ¿Tenés la vida, la oportunidad? No. Bueno, va. No lo tengo. La vida sí, me sí, era lo nuevo, tengo, ah, me parecía que está. Lo tengo. Bueno, a ver, ¿no? Es. Nos vamos con esto. Canario, bueno. Pa' vos, el homenaje. De no es lo que parece. Salud. De volverla a vivir otra vez. No la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó. Que si vuelvo a vivirla otra vez, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó, siendo que para hacerla feliz, poco ansiaba yo. Y si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. unhuevoradio@gmail.com. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noesloqueparecefm@gmail.com o escúchanos en noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. La noche es ahora Rómulo Fontanavista y con todo el equipo de Terrible será la venganza. Queríamos informarle que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo de Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta este programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que está bien. Y un feriado también. Y lo visito. Adelante. Wisun Studio. Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C28-6954, pelao. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta dos horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Nerd. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest. Como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Hola, soy Pablo de Cordón. ¿Cuál es tu tema favorito? Me gustaría escuchar Quiero Puré, de Los Tontos. Bueno, un abrazo grande para toda la radio. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. Dale. La música de Los Tontos con el himno de Los Conductores Imprudentes desde la reedición de su disco Los Tontos, que originalmente fue editado en el año 86. En el 2004 se reeditó para darle un poco más de sonido a nuevo, como está sonando, y no lo que era. ¿Sabés que pagaba mucha plata por este tema llamado Puré? Sí, me imagino. Sí. No, Puré o Quiero Puré. Sí, me encanta el Puré. Pero es mucho mejor el nombre. Sí, se lo conoce así, pero el nombre del himno de Los Conductores Imprudentes tiene un mensaje sí. Implícito en el título. Es como el Varilla, que toma antes de venir a conducir, ¿no? Claro. Es un tema para vos. Claro. Pero yo vengo caminando. Pero conducís al aire. Ah, precioso, porque soy un conductor. No lo había entendido. La verdad que. No, volás un nivel mucho. ¿Vos lo habías entendido, Chuba? Me costó. ¿En Tanzania pero llega ese humor? Había llegado, me costó, pero había llegado. Ah, qué difícil que está esto. Pero vos, para no estuvo precioso, yo estoy difícil. Tuvo para Pablo, que llamó a los favoritos en la semana, en realidad mandó su locución a los favoritos con, pidiendo este tema para Pablo Cordón. Le mandamos un saludo, que pueden hacerlo ustedes. Yo le quiero agradecer a Pablo porque la verdad que me trajo recuerdos imborrables. ¿Qué recuerdos te trajo? ¿Los podés contar? Y del liceo, por ejemplo. Para mí este tema era en mis primeros años de liceo. Entonces ahí, imagínate, bueno, recuerdo que todos tenemos liceo, ¿no? Sí, esa compañerita que sí, ¿no? Sí, todos. Esa compañerita, esa profesora, tal vez. ¡Opa! Ese compañerito, quizás. Ese compañerito. Que te agarraba tortazo. ¡Opa! Porque claro, calculo que te habían agarrado de pinta más de una vez con tu claro, tamaño, ¿no, Chubo? Claro, claro. Te trató de petizo. Bueno, pero tampoco. ¿Eras el famoso petizo malo? No. ¿No? No, si era algo que no tenía, era malo. No. Cosa que sí que cultivaste después, ¿no? Eso te nació ahora. Los petizos, los chiquitos, desarrollamos una capacidad de defendernos de otra manera. Eso es. Yo voy a hacer una teoría acerca de la defensa del petizo. Ah, muy buena, muy claro, buena. Claro, porque uno sabe que va a marchar, ¿no? Sí. Siempre vas a la guerra con un escarbadiente. Entonces sí, hay que encontrar nuevas formas de defenderse sin la violencia, ¿no? ¿Y cuál vendría siendo? Y hacerse amigo de los más grandes es la primera, por ejemplo. ley número uno. La primera es hacerse amigo de los más malos, ¿viste? Cuando vos llegás los primeros días, viste, ahí del liceo, decís, bueno, a ver cuáles son los matones de verdad. Claro. Los que contra los que ninguno va a ir, está. Hay que hacerse amigo de eso rápido. Ese es mi amigo, a ese le prestás los útiles, claro, ¿no? Claro, claro. Le compartís la merienda antes que venga a sacártela, todas esas cosas, ¿no? Y otra es inventarte una historia que no existe, ¿no? Claro. Un pasado. Que en tu barrio eras un maleo de aquello. Claro, un pasado ficticio. Un par de muertes tenés en el ropero. Esta es la cuarta escuela que vengo porque de tres, claro, ya me echaron. Me echaron de varias porque soy malísimo y bueno. Entonces jugar un poco entre esas dos cosas, por ahí más o menos los primeros meses la va llevando, hasta que se dan cuenta y hay que... Llega un momento de que hay que probar, la verdad, claro, y ahí... Claro. Ahí, bueno, ahí una varicela siempre ayuda, ¿no? Una semanita sin ir a clase. Un tiempito en el freezer viene, claro, bárbaro, ¿no? Como para que la gente se olvide y agarren a otro de Gil. Claro, que aparezca otro, sí. Pero está, así que como ustedes saben, pueden hacer a noeslo que parece fm@gmail.com. Graban la locución, dicen de que quiénes son, su barrio, quieren mandar un saludo, lo que sea, y lo mandan acá y capaz que le dan otra alegría al Chu, como esta, así que los favoritos. Y te van a decir, qué buen ritmo. Qué buen ritmo. Decías, nene, que llegó un mail acá de al correo, no es lo que parece, fm@gmail.com. Sí, de este muchacho, ¿quién es? De la productora, ¿viste en el rato ese que saliste a comprarme la grapamiel? Sí, que no lo hago nunca más. Está. Tuvimos Willy Pérez, es un productor artístico que prometió para este sábado un show internacional. Ah, y mucho. Pará de robar. Parece que sí. Vos traes gente. A ver, ¿cuándo me van a consultar a mí como integrante de programa? Y te vas. Te vas, salís en los momentos que salís, yo hago lo que quiero cuando vos te vas. Así que, ¿querés leer el mail que mandó Willy Pérez de su productora? ¿Qué se pegotina este? Executive. Exclusive Group. Ahí está, Exclusive Group, sí. A ver, por razones ajenas a la empresa, el show del próximo sábado. Sí. El show del próximo sábado se suspendió hasta nuevo aviso. Bueno, con mucho pesar tenemos que dar a conocer la noticia de que uno de los integrantes de los Hanson... ¿Qué es eso, los Hanson? Iba a venir los Hanson, sí, una grilla muy linda era, venía... Ah, no. Sí. Venía... Con mucho pesar tenemos que dar a conocer la noticia de que uno de los integrantes de los Hanson no tenía el permiso del menor otorgado por sus padres para salir de los Estados Unidos. A pesar de este inconveniente decidimos realizar el concierto de todas maneras, pero un nuevo contratiempo nos golpeó. El barco que traía los equipos de sonido descargó mal los contenedores y en vez de equipos recibimos cualquier otra cosa. Para ser más exacto, 2 millones de auriculares Saiwa. ¡Ah, la pelotita! Problema que suelen suceder en la aduana, ¿no? Como nos debemos a la gente... Y no es nuestra intención faltarles el respeto. Decidimos suspender el evento hasta nuevo aviso. Lamentamos que esto haya sucedido. Las entradas les servirán para el próximo concierto organizado por la empresa. Y además tendrán el beneficio de una refresco cola y una hamburguesa o chorizo de regalo. Aprovechamos la oportunidad para avisar que estamos vendiendo por decomiso de aduana los auriculares Agua a 20 pesos el par. Sin más, los saludo atentamente, Wally Pérez. Pérez porque es francés. Es un ciudadano uruguayo francés. Acá dice, por más información, nosotros nos deslindamos totalmente de esta productora, nosotros no tenemos nada es que ver. Chantada, Varilla, ¿qué trajiste? No, se vendió muy bien, que tenía un montón de... que había hecho a Juan Manuel Serrat, a Vicentico, Alan Parsons, Brian Amp. Se vendió bien el hombre, yo pensé que era una empresa confiable, parece que no. Sí, así sí que falta. La apertura, ¿quién la hacía? Mil Montgomery también. Sí, parece que también se la había cancelado una vez. Y dice que como le debemos, ahora parece que en vez de como nos debemos a la gente, parece que le debemos a la gente. Y esperemos. No, a ver. Varilla le. Yo estaba afuera. No, la productora. Ah, está. Yo pensé que ahora en parte del programa se tenga que hacer cargo de la chantada que estás trayendo al aire. Así que esperemos que más novedades. Aparte, más novedades la vamos a decir. Willy dónde Pérez. Se vuelve la plata, no sé. ¿De dónde salió? ¿De la cachimba del piojo? Yo dije lo mismo. Willy Pérez. Willy Pérez. Me dijeron Pérez, no sé. Así que, bueno, tenemos el mismo esperando ahí. En un ratito ya lo vamos a hacer pasar. Vamos a escuchar un tema más y viene la entrevista con el mismo. Así que no se la pierdan. Tiene cosas interesantísimas para decir el mismo. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo. Y no se vayan, que ya viene Steve. Expreso NTD. Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu guitar, no teu cavalo peito, no caldeirão vem, e só guardando as nossas uvas no varal. Pessoas que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando as nossas roupas no varal. Simba! Tu vês, aê! Meus olhos frutos persinais. Eu quero ouvir! Mas do anzo sussurro no meu ouvido. ouvir a música. Alceu Valença, Anunciação. Obrigada! Rádio Zone, na velocidade do sucesso. La música de Buitres, ya no saben qué decir, 10 años en vivo. Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Que ya no somos los héroes de la historia sin fin. Y que a veces todo cambia, que se va y no vuelve más. Yo creo en juramentos, para bien o para mal. Dicen que los sueños se cansaron de esperar, que todo lo que quedaba era un viejo dolor, que te fuiste para siempre, que no escriba esta canción. ¿De qué me están hablando? Nunca me dijiste adiós. Dicen por ahí que a un ladrón en tu ventana le entregaste el corazón, y que solo un pobre idiota nunca aprende a olvidar. Es que nadie sabe que hay escrito tu final. Dicen que el tiempo borra todo sin piedad, y que tu destino creciendo en la eternidad. Dejo tras de mí un mar de penas para ti. Ese es el camino cuando quieras regresar. Yo voy a encontrar el momento y el lugar. Una misma sangre no se puede separar. Y que esas mentiras fueran la verdad, te veré en mis noches estrella fugaz y tu estela en mi cielo. Siempre me hará soñar. Hace tiempo junto al mar, eso es mío hasta el final. Dejo tras de mí un mar de música de Buitres en el disco de los 10 años. ¡Qué buen ritmo! ¿Qué hablando cómo? De Buitres, ¿madrugaste hoy, querido? Sí, madrugué 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana estuve en el salón de, en el Salón Rojo, en el piso 1.5 de la Intendencia Municipal de nuestro querido Montevideo. Con... Está toda rota la Intendencia. No sé qué están haciendo. No, están con los caños del gas ahora. ¿Esos son los caños del gas que están rompiendo y qué van a poner? ¿Está todo marcado amarillo las veredas? No, no. En la Intendencia están haciendo, no sé, un pozo gigante que no sé qué es. Un pozo gigante, digo. Parece que sí. Pero tuve que ir a la Intendencia, al Salón Rojo ahí, al lanzamiento de la conferencia, va, en realidad la conferencia prensa lanzamiento del recital de Buitres, 20 años. Estábamos, pasó, parece que esto fue ayer, cuando estuve ahí en el Teatro de Verano escuchando esta banda, en este tema, y pasaron 10 años, ya. A mí me pasó lo mismo con los Hanson. Sí, ahora vamos a decir eso que estábamos mirando. 20 años en una noche sola de Buitres, lanzamiento de prensa, lanzamiento de este recital. Hizo una conferencia de prensa lanzando lo que va a ser Buitres 20 años, que se van a presentar en el Velódromo el próximo 10 de octubre, festejando, bueno, estos 20 años de Buitres. Así que todos esos 20 años en una sola noche. Y qué noche, papá. Noche larga va a ser. Así que estamos viendo acá, estamos hablando con el Chuba allá en Tanzania, ¿verdad? Que allá los Hanson también fueron, como acá, tuvieron su auge. Sí, sí, ahora estaba hablando con unos tanzanienses. Sí. Y me decían que... Decían, pero ¿cómo los Hanson no les permitieron salir? Ya son unos nenes bastante grandes. Porque era lo que nos había llamado la atención, ¿no? Estamos viendo acá que el más chiquito de los Hanson nació en el 85. O sea que tiene como ya unos 25 añitos, ¿no? 23. No... ¿Cómo 23? Sí, 23 o 24. 24, ¿no? cumple ahora. Está bien. Cumple ahora. Podríamos ya 23. Aprovechar para mandarle un saludo, feliz cumpleaños. A Zachary Walker Hanson. A Zachary Walker. Y el otro Clark Isaac Hanson. Qué bravo, perdón, ¿no? Qué bravo cantarle que los cumpla feliz. A Zachary Walker. Que los cumpla. ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Viste que va todo! ¡Zachary Walker Hanson! ¿Viste que los cumpleaños de él son todos con trompeta, no? ¡Feliz! Sí, tiene como el chip. ¡Vos! Tiene el chip de la cumana puesto en la cabeza. No hay forma. A vos si te dicen, a ver, cantale el feliz cumpleaños, ¿cómo lo haces vos? ¡Que los cumpla! ¡Ay! ¡Como una aburridita, claro, pero en la gran... ¡De cumpleaños! Oh. En la gran payaso Plim Plim, o si no... Claro. En las ardillitas, lo sumo, pero el claro. Tipo arranca para las pailas y el... ¡Que los cumpla! ¡Es terrible! Y el otro, Jordan Taylor Hanson. ¡Qué linda familia, ¿no? Jordan Taylor, con tu hermano. No. Así que del 80 es el más grande que también... Cumple. Bueno, el más grande tiene 29 ya. Sí, no, el más grande ya me pasó a mí, imagínate. Una cosa terrible. ¿Cómo pasó el tiempo? Rarísimo que no los hayan dejado. No sé cómo son las leyes de Estados Unidos. Salir del 96 fue este éxito. ¡Bap! ¡Qué temazo! Así que parece que no lo dejaron salir y se suspendió entonces la. Ladrón, me parece. Me suena más a verso eso. Willy Pérez dice que mandó otro comunicado a otro mail que se va a estar defendiendo. Vamos arriba, ahora ya. Bien, Chu, gracias a que estás vos. Devolviendo la plata de las entradas en todos los kioscos de revistas de la cadena Ley Expert. Perfecto, o sea que son todos los kioscos del país. Todos kioscos y diarios de revistas, así van a estar devolviendo. Y pidió derecho a réplica el próximo martes para explicar, porque considera que la reputación de su empresa ha sido manchada. Así que bueno, yo, no sé, yo para mí... No quiero a este señor porque me parece bastante ladrón. Estuvimos a punto de batir un nuevo récord, me parece, ¿no? Porque anunció el espectáculo y creo que a los 7-8 minutos lo suspendió, ¿no? Sí, le ganamos a la otra fiesta famosa que hubo allá por abril, que se pospuso en Punta Carretas, le ganamos unas cuantas veces. Se iba a hacer en marzo del 2007 y todavía no había arrancado. Nos escribe Mariana para informarnos qué está haciendo en la IMM y que escriban para mandarme... Una boca que sepa hablar. Por Dios. Cállate. No juegas más. Mariana, que nos manda un mail, le dice: la Intendencia Municipal de Montevideo están arreglando el estacionamiento de abajo porque parece que se estaba cayendo a pedazos y tuvieron que levantar todo. Eso le dijeron a Mariana. Muchas gracias. Como verás, Mariana, no tenemos. El oyente informado, no sabíamos que ahí abajo había un estacionamiento, porque es sobre 18. O sea, lo que están rompiendo es sobre 18 o ahí ya lo llevaron a otro lado. Acá en Uruguay pasan cosas que uno no sabe. Y acá nos cantan el feliz cumpleaños, viste que no nos cantan por el chat, no nos cantan en clave cumbia, el clásico feliz cumpleaños. Y escuché una versión del feliz cumpleaños tipo por las ardillitas, pero... las ardillitas les pegaré un tiro a las tres. No, con el tema de Backstreet Boys, All I Have to Give, que no sabés lo que es. ¿Cuál es All I Have to Give? Un tema de los, el más conocido de los Backstreet Boys. No, el más conocido no es. El más conocido de los Backstreet Boys, ¿cuál era? Para mí era el que estaba en la casa de terror. O es el único que me sé. Pero el, el del aeropuerto, que después los Blink 182 hacían la joda. Ese. Era ese, pero claro, no me acuerdo ahora. Sí, no sí, acuerdo sí, ese tema, ese tema. Y así que bueno, recuerden de la nueva programación de la Radio Un Huevo, que los martes estamos ahora enseguida, ya llega Magnus con su Perdidos en el Éter Digest, que hoy va a estar hablando de Buffy y Ángel, todas esas series oscuras que él entiende mucho de eso, cosa que yo como... ¿Vampiros? Sé que son vampiros, pero como no tengo cable, no sé lo que es eso. Hola. Nunca lo vi. ¿Aparecerá un cachito de león en el programa de Magnus hoy? ¿Haciendo el vampiro? Y yo creo que sí, si sale todos los carnavales. ¿Eh? ¿Por qué no? Obvio, nota, hablando de vampiros, cachito de león. Y después... Haciendo de vampiro nada más, diciendo solo esa frase. Por supuesto, y con eso ha hecho una carrera, así que... Y después tenemos jueves, vamos a entregarle el programa a El Codeo con Florencia y nunca me acuerdo el nombre de los otros, disculpen, que vienen ahora, que están ahí atrás de la puerta, pero ahora los saludo cuando entre. Están hablando con el mimo. Así que, sí, el mimo creo que vas a tener que esperar. Nos hace así, con la mano, que está todo bien, que no hay problema, que para el próximo programa el mimo... Va a hablar. El mimo... Algunas palabras, nos hace así con la mano que no. Que no quiere decir nada, que está todo bien, que se la banque, hace molde, que el martes que viene a la entrevista esa que tenemos prometida con el mimo. Así que, bueno, siguen escribiendo que el estacionamiento se entra por la calle Santiago Chile. No, pero me mata aparte los signos de exclamación, que es tipo, vos manga de burro, a ver. Sí, yo qué sé. Yo me acuerdo que, o sea, hay un túnelcito por abajo de la intendencia que pasa, nacido, está Gido. Pero no sabía que era un estacionamiento y que eso llevaba abajo de la intendencia ni loco. Sí, yo qué sé. ¿Qué pensaste? ¿Que salía el techo? Que se era no, hay cosas no entiendo. A la azotea. No, pero hecho así está. Chubu, ¿cómo pasaste allá en Tanzania? Cero espectacular. ¿Conseguiste ese demonio de Tanzania que nos prometiste? No, capaz que lo voy a para la próxima semana, porque salí ahora en la pausa, pero no pude encontrar ninguno. Es lo menos ninguno que se pareciera al de Tasmania. Ah, yo pensé que era porque teníamos pausas cortas también, sí. Que podía ser que no tenía mucho el tiempo. Bueno, eso también, aprovechamos a decir a señores empresarios que está disponible la pausa. Que quieran lavar dinero, ¿no? Como decimos siempre, si hay alguien que quiera lavar dinero... Por supuesto, será bienvenido. Este es el lugar, este programa es el lugar donde lavar ese dinero, donde decir en publicidad $2,000, $3,000 y... Y te nombramos todo igual, te hacemos... No, y podés lavar tranquilamente acá, que no tenemos problema. Usamos suavizantes, jabón en polvo, todo, te lo dejamos precios. Mira, si serán cortas las pausas que tenemos, que Voluntés hubiera meado, por ejemplo. Para tirarte una idea de lo corta que son las pausas. Ah, precioso. La verdad que bien arriba terminamos ahora. Y así que, siendo las 10:30 de la noche acá, Chu, estamos terminando. ¿Allá qué hora es? Acá son las 4:30 de la mañana. Opa, tarde. Claro. Te estamos matando con los horarios, Chubu. Solo vos salís a la calle a buscar demonios en Tanzania hasta ahora. Sí, claro, capaz que por eso no encontré, ¿no? Capaz que eso también influye tarde, un poquito en la hora, sí. También duermen hasta ahora. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene y hasta el jueves que viene, en realidad. ¿Vos tenés algo más para decir? Que a pesar de todo, si hay fiesta, avisen. Advertencia: el consumo abusivo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Vestido negro con su objetivo en mente, ojos penetrantes inundados de rencor, camina por la playa mirando a su frente, víctima para vencer su dolor, ría de verlos morirse en la agonía, los llama depravados y repudia su amor, tu amor, siente su presencia y trata de escapar, no lo desafíes, no lo lograrás, jamás, jamás. Yes. fogón ya se apagó. Arena seguida se rojo, vive su pasión. Cuando ya no hay más y su trabajo terminó, enciende su Marlboro con satisfacción. Fue inexplicable.